Buenos Aires, donde atendemos por lo general nuestra locación habitual. Bien, vamos. Cuidado, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y porque esto no es para todos. Es un poco... Bueno, muertos vivientes. ¡Ay, oh, no, señor! No me lo diga así. Hablaremos de muertos vivientes en distintas culturas. Los Kuei son los muertos vivientes de la China. Se trata de personas que no hicieron suficientes méritos en la vida como para obtener un lugar en el más allá. Y luego de la muerte deben continuar una existencia miserable en la tierra. Este destino los convierte en seres resentidos y malignos y buscan pecadores en los cuales vengarse. En cuanto a su aspecto, sus esqueletos aparecen bien marcados y tienen caras demoníacas. O sea, cuando usted ve a una persona con esqueleto bien marcado y cara demoníaca, clavao que es un Kuei. Los Kuei siempre se mueven en línea recta. Por eso se los puede frustrar fácilmente instalando un biombo en la entrada de la habitación. Al no poder dar la vuelta al biombo, irán a otra parte a buscar presas. También es aconsejable construir tejados curvados hacia arriba para que los Kuei no puedan deslizarse por ellos y saltar sobre las víctimas apetecidas. Es decir, ¿por qué la arquitectura oriental es rica en tejados? Sí, las pagodas. En última instancia doblan hacia arriba. Sí. Por ejemplo, las pagodas. Respuesta: para burlar a estos espantosos muertos vivientes, los Kuei. Pasemos a otra clase de muertos vivientes. Estos me gustaron. Sí, no son muy eficaces. No. A mí me gusta el muerto viviente ineficaz. Claro. El otro me asusta. El que no dobla. Taksin es el nombre que se da en Europa Oriental a otros muertos vivientes. Se trata de cadáveres andantes, de mortales cuyas almas no pueden descansar en paz. Normalmente, un hombre aquejado de esta aflicción, porque los taksim son invariablemente varones, ¿no? Digo, el taksim sale de su tumba dispuesto a vengarse de algún daño sufrido durante su existencia mortal. El taksim presenta siempre la espantosa apariencia de una persona que lleva algún tiempo enterrada. Y entonces el horrible hedor de la descomposición precede al taksim y puede advertir su aproximación. Cuando usted siente mal olor, dice: rajemos que viene el taksim. Sin embargo, se ha dicho que puede a veces presentarse en un estado relativamente fresco, vamos a decirlo así. Todo depende del tiempo apenas vencido que el taksim necesite para reunir la fuerza necesaria para salir de su sepulcro. A veces es mucho tiempo, ¿no? Y a veces no. El taksim solo se mueve durante la noche. La luz del día lo ciega. Normalmente un taksim no pretende hacer daño a personas que no conoció en vida, pero no puede evitar aterrorizarlos al caminar en la noche. No puede evitarlo. ¿Qué va a hacer, pobre tipo? No, sí. Usted lo ve ahí, caminando, medio podridón el tipo. Sí, es un zombie. A la vera, qué sé yo, se asusta. Yo me asusto. Sí, por lo general. Yo veo un muerto viviente a la noche y por más buena onda que le pongo, me asusto. Por ahí el tipo dice: oye, que te asustaba. Bueno, no, peor. ¿Qué querés, loco? Peor. Claro. Solo busca el taksim a la persona de la que se quiere vengar, y hasta que lo consiga tiene que levantarse de su tumba, generalmente en las noches sin luna, ¿no? Su caminar es tambaleante, siempre el muerto viviente camina siempre medio así, medio medio como si tuviera pero calma. Porque ya está medio desvencijado, puede ser, o quizás las articulaciones camina bueno. Ahora, cada vez que sale tiene peor aspecto y huele peor. Se va pudriendo. Sí. Si alguien tiene el valor suficiente, se puede detener a un taksim y explicarle en su caminata nocturna que la venganza solo es prerrogativa del ser supremo, quien se encargará de que se cumpla la divina justicia. A veces yo salgo de noche a ver si me encuentro con un taxi y entonces me lo meloneo. Le digo, no, flaco, abandoná ese berretín de la venganza que, como bien se ha dicho, es prerrogativa del ser supremo, etc. En Francia se ha hablado de los... Ya es otro muerto viviente, el de Francia. Allí se habla de los revenants, que son los que regresan, ¿no? Se trata de muertos que regresan a los escenarios de terribles crímenes de los que fueron o víctimas o autores. No importa. Bueno, es un detalle. La víctima retorna para lamentarse de su destino. Se parece mentira, qué sé yo. Será de Dios, todas me tocan a mí, etc. Y los asesinos regresan porque sus fechorías les impiden el descanso eterno. Entonces también, será de Dios, todas me tocan a mí. Sí. En Haití, la isla Vudú de las Antillas, los revenants son de un tipo diferente. No son muertos vivientes, sino almas en pena de personas que consideran que los vivos se están olvidando de ellos. Ah, mira vos. Regresan de manera desagradable para hacerse recordar. Y dice, ¿qué hacemos? Un revenant puede refrescar la memoria de sus familiares como acciones, con acciones tales como volcar cacharros de agua hirviendo, provocar enfermedades de la piel o hacer que los niños se pierdan en la selva. Son las tres cosas que hacen. O volcan un cacharro con agua hirviendo, o te provocan un sarpullido, o hacen que los niños se pierdan en la selva. Yo prefiero que se vuelque un cacharro con agua hirviendo. También en Haití están los zombies. Eso es lo que le iba a decir. Son terribles. Es necesario explicar algo del ritual vudú, ritual a través del cual los zombies cobran existencia. Entrada la noche, el brujo ensilla un caballo y cabalga de espaldas hasta la casa de su víctima. ¿De espaldas? De espaldas. Se sienta al revés en el caballo. Acerca sus labios a una rendija y succiona el alma de la persona elegida. Por una rendija hace... Es líquida el alma. Así. Es aire, señor. Claro, claro. Y si va. Toma aire. Es brujo, lo hace porque es brujo. Sí, pero no, claro. Entonces guarda el alma en una botella y le mete un tapón. Entonces la víctima se queda sin alma, enferma y muere. A medianoche del día del entierro, el brujo va a la tumba y la abre pronunciando el nombre de la víctima, fulano. Puesto que el brujo posee su alma, el muerto debe levantar la cabeza. Luego el brujo le pasa bajo la nariz la botella en que se guardaba el alma. En ese momento, el muerto se reanima. El brujo lo encadena, le pega la cabeza, cierra la tumba y se lo lleva consigo. Y el zombi queda así a entera disposición del brujo. Y tendrá que trabajar en beneficio de quien los ha resucitado. Trabajan desde el amanecer hasta el ocaso. Los zombies solo, en realidad al revés, trabajan desde el ocaso hasta el amanecer, porque los zombies solo se mueven después del anochecer, ¿no? De modo que si alguien ve a uno desde una cierta distancia, por ahí no se da cuenta de que se trata de un muerto. Sin embargo, es fácil distinguir a un zombie de una persona viva. Atención, señora. Lápiz y papel, las armas de casa. El zombi puede ver en la oscuridad. Ah, pues, ¿cómo me doy cuenta de que puede ver en la oscuridad? Bueno, le tira algo adelante. Es fácil distinguir a un zombi de una persona viva. El zombi piensa en su infancia. Y... no, acá dice que evita obstáculos que harían tropezar a cualquiera. Bueno, pues, yo tampoco los veo, los obstáculos. Al igual que el taxi, el zombi se mueve con un paso lento y tambaleante, porque es como una moda. Es una moda del cine, una moda del cine. Todos los zombis son así, medio callón. Ahora bien, el zombi obedece todas las órdenes que se le den y puede realizar la tarea más pesada sin cansarse ni protestar, aunque eso sí, debe regresar a la tumba antes de que amanezca, porque ya se ha dicho que trabajan desde el ocaso hasta el amanecer. El propietario de un zombi no tiene que alimentarlo ni preocuparse por él, pero tiene que procurar a toda costa que nunca toque la sal. Atención, los propietarios de zombis que escuchan este programa, que nunca el zombi le toque la sal. El contacto con unos pocos granos de sal hará que el zombi se dé cuenta de que está muerto. Es un loco, estoy muerto. Y que entonces volverá a su tumba, desoyendo cualquier nuevo intento de resurrección. Dice, chao. Algunos granjeros prósperos recurrían a los brujos para conseguir algunos zombis que trabajaran por él durante la noche. No obstante, el propietario de zombis vivía una existencia incómoda, porque existía la posibilidad de que algún enemigo utilizara los hechizos adecuados para hacerlos volver a los zombis contra el propietario y matarlo. Y es un riesgo, Es bravo, así. Buenas tardes. Buenas tardes. Bravo, yo aquí tengo unos zombis trabajando en esta estación de servicio. Sí, son los que están en el turno de la noche, ¿no? Sí, lo del turno de la noche. Dicen que se cayó el sistema. Pero sí, cuidado, porque si un enemigo los hechiza, sí, se vuelven contra mí y me matan. Así que yo estoy encerrado acá. ¿Y usted está tranquilo rodeado de zombis? Acabo de decir que no. ¿Y pero entonces por qué los tiene acá? Y los tengo porque no le tengo que agarpar, señor. Yo algo raro notaba, porque yo vengo acá a cargar nafta. Y hay 10 tipos con escobillón que andan por distintos lugares de la ciudad. No, esos son ñoquis, no. Existe otra clase de zombis, conocido como zombis errantes. Ajá. ¿No? Espere que no puedo dar vuelta a la aguja. Está pegada con... Sí. Son los cuerpos de gente que ha muerto en un accidente, sin completar su vida, y que salen de sus tumbas para vagar durante la noche, pero no parecen hacer ningún daño. Pretenden completar el tiempo que hubieran vivido, de no ser por el accidente, y vuelven a instalarse pacíficamente en sus tumbas. Últimos detalles. Existían en Haití una serie de precauciones para evitar que los brujos crearan zombis. Se procuraba, por ejemplo, enterrar a los muertos en tumbas bien herméticas. Estas tumbas debían ubicarse en patios traseros. También solía enterrarse al muerto con una daga, con los labios cosidos o con la boca llena de tierra. ¿Para qué? Porque es un hechizo para que no pudieran resucitarlo. Y además, existía un artículo del Código Penal, el artículo 246 del Código Penal de Haití, que castigaba la creación de zombis a través de la utilización de sustancias con las cuales no se mataba a una persona, pero se la reducía a un estado letárquico. Eso estaba en el Código Penal de Haití. Hay también, si usted quiere se lo cuento, un anexo sobre vampiros, que son aquellos famosos muertos vivientes que beben sangre humana para perpetuarse. Algunos dicen que los vampiros existen desde los tiempos del Antiguo Egipto. Sin embargo, la mayor concentración de vampiros, atención señora, se encuentra en el país de los magiares, que abarca partes de los modernos estados de Hungría y Rumania. El contacto de los labios del vampiro con la garganta de algún indefenso mortal, o la incisión de sus afilados dientes, iniciaron, ¿no?, la estirpe de vampiros y su horrible inmortalidad. Parece que una vez elegida la víctima, el vampiro regresa una y otra vez para saciarse de su sangre. El involuntario donante se irá debilitando hasta que se muere. En ese momento se manifiesta el efecto de la mordida, porque la víctima, el muerto, se convierte a la vez en vampiro y sale de su tumba para buscar sus víctimas, continuando así el horrible ciclo. Síntomas del vampirismo que son fácilmente detectables. Si usted, señora, sospecha que alguna persona difunta es vampira, muy simple, no vacile, Hay que abrir el sepulcro e inspeccionar el cadáver. ¡Ay, qué desastre! Sí. Lo peor de todo. Si el cadáver presenta el aspecto de una persona saludable, es un vampiro. Si este vampiro lleva mucho tiempo sin beber sangre, parecerá pálido y débil. Y sí. En cambio, si se ha alimentado recientemente, tendrá las mejillas sonrosadas, el cabello abundante y lustroso, la piel suave y flexible, un campeón. Sí. Bueno, bien conocidas son las formas de eliminarlos, ¿no? Hay que clavarles estacas en el corazón, o si no, cortarle la cabeza y quemarla, o lograr que la luz del alba lo consuma. ¿Eh, señora? ¿Está claro? Bueno, gracias, amigas. Qué barrio. Hemos ido con todo este informe. Es escalofriante hasta ahora. Escalofriante. Sí, yo tengo, mire los pelos de la nuca, lo que son. Sí, sí, sí. ¿Son suyos? No. Pero mire lo que son. Sí, increíbles. Muerto de miedo, me dirigí a la... A la discoteca. A la discoteca. Encima es un pasillo oscuro, largo. No, el tipo cuando yo le empecé a hablar, enseguida se escondió. Y desde adentro de un armario, me dijo que lo había impresionado mucho el caso de los zombies que trabajaban de sol a sol, pero al revés. Sí. Desde el ocaso, no desde el ocaso hasta el anochecer, sino desde el anochecer hasta el ocaso. Desde el amanecer hasta el ocaso. Sí. Desde el anochecer hasta el ocaso, que es nada. Es nada, es muy breve. Me dijo que eso era lo que trabajaba él. Sí. Y trabajaba desde el alba hasta el amanecer. Sí. Ese no es el caso, es que confundido, le estaba muy confundido. Sí, no importa. De modo tal que manoteó un disco cualquiera que se llamaba, y se llama justamente, Amanecer o Caso. Son Ray Sanders. Y que... que lo tenía guardado inexplicablemente, pues es un disco que grabamos nosotros. Hace mucho tiempo hicimos este número, Sunrise Sunset, que es en una parte del violinista en el tejado. Ah. Y grabamos la mitad de la canción. ¿Por qué? Porque era una versión breve. Mm. ¿Quién canta? Bueno, canto yo. Ah, bueno. Pero también canta todo el coro de La Venganza Será Terrible. Está el trío Sin Nombre, y están Ruth Ataguile y María Marta Pizzi. Somos seis cantando esta canción que, según dice, o según nos dijo alguien, espantaba a los zombies. Ah, mira. Así que escuchamos esta versión que hemos grabado aquí con el acompañamiento del grupo de Federico Mizrahi. Así, Amanecer o Caso, del violinista en el tejado. Es muy breve porque es la mitad. Adelante, nosotros mismos. Is this the little girl I carry? Is this the little boy at play? I don't remember growing up. When did they? When did she get to be a beauty? When did he grow to be so tall? Was it yesterday when they were small? Era Alejandro Dolina. La venganza será terrible. Amanecer ocaso.